lástima, cumple 8 años y llora mucho porque quiere comer. Solo espera que alguien haga algo, pero se muere sin entender. Madrugada y Silvio se levanta, pero hoy no desayunará. Es pequeño, tiene 11 años y al vertedero se va a trabajar. Nunca te conformes pensando que siempre hubieron pobres. Te ruego por favor que atienda su dolor y que no les des nunca más la espalda. Vamos, levántate, venga, remángate, ponte a trabajar, que la mies no espera. Vamos, levántate, venga, remángate, ponte a trabajar, que la mies no espera. Una mujer será lapidada y un palestino va a morir. Un israelí será asesinado y tu hermano mío, dime qué vas a hacer. Esta es la canción de un mundo que se muere hoy, hermano. Te ruego por favor da su dolor y que no le des nunca más la espalda. Vamos, levántate, venga, remángate, ponte a trabajar, que la mies no espera. Vamos, levántate, venga, remángate, ponte a trabajar, que la mies no espera. No espera. Vamos, levántate, venga, remángate, ponte a trabajar, que la mies no espera. No, no, no, no, no, no.